Descubrí mi amor por la música a los 13 años. Me di cuenta que era una herramienta poderosa para ayudarme a entrar en la presencia de Dios. Mi búsqueda de Dios muchas veces fue ayudada por las horas que pasé en el piano, derramándole mi corazón a través de las notas que tocaban mis dedos. Eran notas de amor, de pasión por Él, de desesperación por su presencia. Gloria.